Ya, y escuchamos dos temas de Mayhem. El primero fue Buried by the Time and Dust y finalmente escuchamos Life Eternal. Habito esta película que se haría sobre el surgimiento del black metal en Noruega. Ya. Ahora le toca el turno a Alejandra Zúñiga. A mí. Ya. ¿Qué nos va a traer Alejandra? Bueno, voy a hablar como ya se ha dado hace un tiempo como una sección, podríamos decirlo, de los conciertos que vienen. Como hemos estado bastante... ¿cómo decirlo? Llenos de recitales en el último tiempo. Vamos a hablar con respecto a dos conciertos que se vienen próximamente, de hecho en la primera semana de junio. Y vamos a partir con lo que es la segunda venida de Anathema a Chile. Esta banda inglesa nacía a principios de los años 90 en Liverpool y que ya se presentó el año 2006 por primera vez en nuestro país en el Teatro Copolicán, mismo recinto que en esta ocasión los va a recibir. La fecha, se las voy a decir al tiro, es el martes 2 de junio a las 21 horas. Y los precios son general 17.000 pesos y palco numerado 30.000. Estos valores son sin cargos por servicio y se pueden comprar a dichos precios en The Knife de Eurocentro. Y si no, no sé quién está vendiendo en realidad, no lo tengo. No sé si es Ticketmaster o no. Debe ser Ticketmaster. Debe ser Ticketmaster. Sí. Y en ese caso es un 10% que se agrega, 17.700 en el primer caso y 33.000. Sí. En el... No, pues 18.000 y algo en el primer caso y 33.000 en el segundo. Bueno, con respecto a esta banda que, como decíamos, ya se presentó en una primera ocasión en nuestro país, ellos vienen más que nada dentro de lo que es como la presentación de su último disco, que saldría al mercado en agosto de este año, y en el cual ellos hacen versiones de sus antiguos temas, pero como con nuevos arreglos en el fondo. Es un disco más acústico hasta donde... Salió ese disco ya. ¿Salió? Salió. Yo tenía pasado. Que salir. No, lo que va a salir ahora. No, sale ahora el 25. No. Algo. No. Sí. No me aligue, no me aligue. Pucha. No. Va a salir un disco. Me arruina nuevo. Mi sección. Sorry por arruinarte la sección, pero. ¿Ya cuándo sale? ¿Qué sale el 25? No, el Hindsight es lo que salió el año pasado. Ya. Ese es un disco de versiones acústicas de no, temas no, que habían sacado. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un disco llamado Horizons. Que sale el 25 de agosto de este año. Ya, ¿y son nuevas versiones otra vez? Esa es la información que yo tenía y que vi en la página de ellos. No sé si quizás será otra cosa. Vi en la página, de, si no me equivoco, de Fanáticos, en el fondo. Ya. Pero bueno, mientras Manuel ve exactamente qué ocurre, ellos el 25 de agosto de este año lanzan un nuevo disco llamado Horizons. Y como decía Manuel antes, el año pasado ellos lanzaron un disco llamado Hindsight, en donde hacían versiones acústicas y con nuevos arreglos de temas antiguos. Sí, eso sí. Bueno, ¿qué se puede decir con respecto a Anathema? A mí me pareció como interesante más que nada el sonido, el cambio de sonido que ellos tuvieron en algún minuto de su producción musical, por así decirlo, y porque ellos partieron siendo una banda doom, en el fondo. Sí. Dígame. Sí, no, sí. Ah, pensé que ibas a decir algo sobre el... Te devuelve tu credibilidad. ¿Me devuelve mi credibilidad? Sí, no me No, pero, continúa. Demonios. En lo que, siendo una banda doom, como decía, su primer disco es del año 1993, se llama Serenades, y es un disco que fue recibido con bastantes elogios en el minuto de su lanzamiento. Sin embargo, posteriormente la banda empieza a cambiar lo que es su sonido más ligado a algo más doom, más metal en el fondo, y hasta que llegan a lo que es el sonido actual, en donde... se les relaciona más que nada con algo así como un rock más progresivo o, como leímos en algunos lados, como atmosférico. Supuestamente ellos reconocen ciertas influencias de bandas como Pink Floyd, ya más en lo clásico, y como Radiohead, lo que es Sigur Rós, en el fondo Las Ballenas, como le digo yo, en la actualidad. De hecho, yo me acuerdo que en un momento dado, cuando sacaron el... si no me equivoco, fue el Silent Four. Se la acusó ya no que de inspiración, sino que básicamente estaban haciendo plagio de Pink Floyd. Claro. Y algunas canciones en realidad eran demasiado parecidas a Pink Floyd, salvo que claro que no tenía la voz de Gilmour nomás, claro. pero en realidad pero sí, tenía mucha influencia de Floyd. Y más que nada en esto que es como particularmente notorio en este tipo de bandas, que son como mismo le dice el nombre, las atmósferas que crean cada una de las canciones. O sea, en el fondo, si estás replicando un poco eso, es muy notorio al momento de escucharlo. O sea, igual es como sí. algo que hace clic de inmediato. Bueno, con respecto a la banda, el último trabajo, como decíamos en un principio, fue lanzado el año pasado, y ya a partir más o menos de lo que es el año, más o menos como el 95, 1998-99 que ellos ya vienen haciendo lo que es este nuevo como sonido. Anteriormente a eso, antes de pasar del doom a lo que ahora se le conoce como algo más atmosférico, se les dijo también que metieron elementos como un poco más góticos en el fondo, como incluyeron una voz femenina incluso, y hasta llegar a lo que es el sonido actual. No sé si viste algo con respecto al disco. Solo dice que hay tres canciones que no están masterizadas, que ya se filtraron, que se llaman Angel World Among Us, Everything y A Simple Mistake. Ya, probablemente sea porque me parecería raro que dos años seguidos hagan un reversión sí. de sus propios temas. Así que lo más probable es que sea un disco con todo un nuevo trabajo. Ajá. Y con respecto al disco acústico con nuevos arreglos de los temas anteriores, estábamos hablando de lo que es el disco del año pasado, Hindsight, que de todas formas me imagino que debe ser también dentro de lo que ellos traen contemplado para tocar para en tocar, la gira sí. que los va a tener este próximo 2 de junio a las 21 horas en el Teatro Caupolicán, como decía anteriormente. También quería hablar sobre con respecto a un concurso que ellos tienen, que es un meet and greet, que aparece en la página de la banda, que es un sorteo de dos cupos para conocer, en el fondo, para interactuar con la agrupación. ¿Una once con anatema? Una once con pan con margarina, con anatema. No se sabe aún el lugar en donde, ni la fecha, ni la hora exacta en la cual se va a hacer este premio, pero lo que sí está claro es que quienes quieran participar tienen que enviar una foto de su colección original de discos de anatema, comprobando que tienen por lo menos 4 discos originales. Ustedes mandan esto a la dirección anatema.cl@gmail.com, indicando en el asunto concurso Meet and Greet. Esto es en el fondo del grupo de Anatema acá en Chile. No sale barato ganarse el Meet and Greet. No sale barato, pero por un pan con margarina junto con Anatema. Te aseguro que por ahí debe ser 40 lucas. Tiene 4 discos de anatema. Pan con margarina más caro. Fácilmente, el pan con margarina más caro de la historia. Se lo digo al tiro. Así que eso, todo para aquellos fanáticos que quieren estar ahí con su banda, este meet and greet, en el fondo tienen que enviar la foto a la dirección que a anatema.cl@gmail.com y se van a sortear 2 cupos para esta 11 con pan con chancho. ¿Y qué otra banda y viene? Para el próximo 4 de junio, 2 días después de lo que es Anatema, una banda con un sonido completamente distinto a lo que hablamos de los británicos. Nos estamos refiriendo al dúo estadounidense No Age, una banda de lo que es como este sonido más noise, como se le dice, o sea, con todas estas influencias, lo que fue Jesus and Mary Chain, Sonic Youth, en el fondo esta cosa como más garage, el famoso shoegaze, como también le dicen. Y este es una banda, un dúo, integrado por Randy Randall y Dean Allen Spud. En donde en el fondo hacen un... ¿Por qué miras con esa cara? No te he dicho nada. Están mirando con una cara no muy agradable. Y bueno, ellos se van a presentar este próximo 4 de junio a las 22 horas en la Industria Cultural, que ya es un lugar en donde se han hecho unas cuantas... Donde quedó la cagada ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Qué pasó ayer? Con George Clinton. Ah, con... El padre del funk, sí, que tocó ahí. Fue Industria Cultural, ¿qué pasó? Junto con Parliament de Funkadelic, ¿sí? Su banda. Y... que quedó la cagada porque se supone que llegó Carabineros y diciendo que no tenían autorización para vender ni alcohol ni para hacer el evento. Ya, o sea, para nada. Para nada, básicamente. No tenía. Ya. Complejo. El productor sí decía que tenía los permisos y todo, pero Carabineros decía que no. Y claro, estaban obligando a la gente, o sea, a terminar el recital antes de lo que estaba pauteado. El recital tenía que durar unas 4 horas. Y evidentemente el recital tuvieron que terminarlo antes. Y George Clinton se dio cuenta de todo el samarreteo que había. Porque incluso creo que Carabineros se llegó a meter incluso entre la barrera que había entre que separaba al público y al George Clinton. Así que no tiene buenos precedentes ese lugar. Claro, porque de hecho... O por lo menos si el mismo productor no tiene buenos precedentes. Si tiene los permisos. Es complejo, claro. Sí. O sea, en el fondo no está recién empezando a utilizarse este espacio, como decíamos, que queda en Cueto, esquina Balmaceda, en el centro de Santiago. Y claro, ahora estaban recién comenzando a hacer... Antes se presentó High Places hace menos de un mes, pero si ahora ayer quedó con todo George con George Clinton más encima. Leyenda. Que yo diría que no tiene el funk en la sangre. No, para nada. Para nada. Pero bueno, esperemos que sigan resultando los conciertos ahí, que no pase lo mismo y que el no le diga Carabineros al productor. Que no sea el mismo productor, se demuestre lo indio que todavía somos para producir eventos. Claro, uno nunca sabe qué ocurre ahí. Pero bueno, con respecto a lo que es No Age, que esperamos que se logre realizar en este mismo lugar, ellos van a tocar junto con una banda invitada que se llama La Golden Acapulco, para que quienes lo conozcan. Ellos, el valor de estas entradas es de 10.000 pesos con una preventa limitada solo en Sonar y Hall Central, 13.000 con una preventa normal en Ticketmaster, Sonar y Hall Central, y 15.000 el mismo día del evento. Bueno, como decía anteriormente, este es un dúo en el fondo que tienen dos discos más unos cuantos LP, y en donde básicamente es como es una especie de compendio de este tipo de sonidos, también con harto de punk en el fondo y con todos estos sonidos como más noise y más garage que son bastante típicos, por así decirlo, en la movida alternativa estadounidense. Y que también se están replicando bastante en nuestro país. Así que eso, los dejo cordial. Ah, y con respecto a Anatema, ellos van a ser teloneados por la banda chilena Mar de Grises. Así que eso. Así siempre que... telonea a la banda Doom Bar de Grises. Se están volviendo una especie de Alejandro Silva. Para que vean. En todos lados hay moneditas de oro. Sí, así que eso. Vamos a escuchar, por lo tanto, dos temas de cada una de estas agrupaciones. Vamos a partir primero con Anatema. Vamos a escuchar primero el tema Sleepless de su disco Serenity, que en el fondo para que escuchen los primeros sonidos que tuvo esta agrupación. Y posteriormente vamos a escuchar Inner Silence del disco del Hindsight. Año pasado, Hindsight, del 2008. Y posteriormente vamos a escuchar dos temas de No Age. Primero Shina y posteriormente Brain Burner. Miner primero y después Brain Burner. Disculpe, me anoté mal. Miner y después Brain Burners. Así que esto sería Anatema y No Age aquí en la obra. Yeah. Yeah.